capullos divinos que alumbran el cielo, los clarines, sus marchas triunfales resuenan alegres en las navidades, y la noche bañada en rocío no puede dormirse porque tiene frío, y se escuchan alegres cantares, cantares alegres en las navidades. Oh, linda noche, noche serena, gloria, gloria en el cielo, paz en la tierra. Capullos divinos que alumbran el cielo, nochecita de santa alegría, Jesús Nazareno, José y María, nochecita de la algarabía que todos los años nos traes alegría. Nochecita, solo Dios lo sabe, volvamos a vernos en las navidades. Oh, linda noche, noche serena, gloria, gloria en el cielo, paz en la tierra. Serena, gloria, gloria en el cielo.